Hola Mundo. Hola muchachada y muchachado, ¿qué tal? Bienvenidos todos a Plástico Elástico, al programa 3717. Aquí seguimos, un día más, dignificando la música, como siempre, y ofreciéndote un puñado de maravillosas canciones, tremebundas melodías de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Un puñado de canciones que te ofrecemos tres veces por semana en tu web musical favorita, plasticoelastico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist de lo más completa del planeta, un montón de contenidos interesantísimos de música y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, encantado un día más de estar con todos vosotros y hoy vamos a hacer un programa especial dedicado a un festival que cada día, cada año, cada edición crece más, se está convirtiendo en un festival emergente interesantísimo y que en esta quinta edición tiene un cartel estupendo. Se celebra el próximo día 31 de agosto, sábado 31 de agosto, en Alpedrete. Es el Festival Stone de Alpedrete y le vamos a dedicar pues todo el programa escuchando las bandas que van a participar en este festival, que además es gratuito. Empieza a las 7 de la tarde y termina a las 3 de la mañana. 13 bandas, 10 que han surgido de o que han salido de una fase previa, de una especie de concurso de bandas, y otras tres invitadas. Son buenísimas todas y un ejemplo es quien va a abrir este festival. Una banda madrileña que se llama Una Guapa y Un Gualtrapa. I'm maravillosa propuesta de Una Guapa y un Gualtrapa, con su EP On the Road. Ahí estaba esta canción, Minute Hand. Están ya pensando, en cuanto pase el festival y poco más, pues meterse a grabar. Y tienen canciones nuevas estupendas. Bueno, pues ellos estarán abriendo este festival, Festival Stone, quinta edición del Festival Stone de Alpedrete. Una Guapa y un Gualtrapa. Merece la pena verles en directo. Además, son una banda perfecta y con una propuesta muy, muy original. Buenas canciones, muy buenas canciones. Detallan todas las canciones, las hacen redonditas, muy accesibles. Una Guapa y un Gualtrapa, que también suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. El festival seguirá con la presencia de otra interesante banda madrileña. Se llaman Gotelé. Lo suyo tira más hacia el indie, pero también un indie muy original y muy diferente. Aquí tienes una canción, te recuerdo, incluida en su LP Vertical. Ellos son Gotelé. Te recuerdo en el umbral de mi puerta y hasta arriba de maletas, cada bulto una cuestión, en tu cara todas las respuestas. La idolatrabas como un cura que solo piensa en su misa, como el sueño que al despertar se rompe y no vuelve más. Más que perder aquel amor, había sido tu único ayer. No llorabas de mal amor, habías caído en una cuenta aún mayor. Los pilares de tu nación caían a plomo en mi salón. Los pilares de tu nación, maletas en mi salón. Estarás si no ves más opción. ¿Dónde estarás cuando todo esto acabe? ¿Dónde estarás cuando te caigas de la cama? Te recuerdo ver pasar amistades que jamás viste a lo lejos, que no supieron perdonar las heridas que hubo cuerpo a cuerpo, que no supieron encajar las heridas que hubo cuerpo a cuerpo, mientras te preparaba algo que te hiciera volver, tu mirada clavada en el suelo, envuelta en barro. Cuando te caigas de la cama. Te recuerdo, ahí están los Gotelé con esta grandísima canción incluida en su disco Vertical, un disco que publicaron el pasado año. También es otra de las bandas que están pues pensando en sacar algo ya mismo. Es un cuarteto que hace un indie con mucha personalidad. Una banda también muy interesante, que aunque vienen de Madrid, son de Ávila, y bueno, pues están ahí a caballo entre Madrid y Ávila, y será una de las grandes bandas que tocan en el festival. 13 bandas, 10 nuevas, emergentes, con futuro, y 3 invitados. Una guapa y un gualtrapa abriendo el concierto. Gotelé en segundo lugar, también de las que han surgido de esa batalla, concurso, selección de bandas. Y que suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos ahora con Ciclocéano. Ciclocéano es otra gran banda que también hace un poco de sonidos indies, pero con mucha personalidad. Indie rock, indie pop, lo mezcla todo y hacen un sonido fantástico finalmente. Ellos son 4, son de Madrid, y lo último que han hecho ha sido un disco titulado Líneas de Meta, del que vamos a escuchar una de las cortes, la canción que se titula Nada Especial. Confundo los conceptos, o quizás son los demás. Eres tú, eres tú. Los acuerdos, o tal vez me cansé de convencerme a todas horas que eso es bueno para mí. Ahí estaban los chicos, el cuarteto Ciclocéano, una banda que viene de Madrid, con gente que está ya muy metida en la música, gente, a pesar de todo, bastante joven, y con este sonido de indie rock bastante interesante, potente, contagioso, fulminante de alguna manera. Bueno, pues ahí les teníamos con este Nada Especial, incluido en su álbum Líneas de Meta, un disco que publicaron el pasado año, en noviembre del pasado año, y que, bueno, pues estarán presentando todavía y tocarán parte en este festival, en esta quinta edición del Festival Stone de Alpedrete, el día 31 de agosto, sábado 31 de agosto, entrada libre. 13 bandas, 10 nuevas y 3 invitados. Y son buenísimos todos. Y suenan aquí todos. En Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Este es Danny Red, otro pedazo de músico que ha sonado ya aquí alguna vez en el Plástico Elástico. Él es de Madrid y también está ya pensando en grabar cosas nuevas. Mientras tanto, seguimos escuchando sus grandes grabaciones, canciones estupendas como este Prohibidos, Danny Red. Una canción impresionante, una de las canciones más festivaleras que uno se puede echar a la oreja. Él viene desde Colmenar Viejo y, bueno, pues hace pop con reminiscencias de pop alternativo, de electrónica. Es un multiinstrumentista con un talento brutal. Estuvo en Ukelele Clan Band y ahora en solitario desde hace algún tiempo con banda, va acompañado de una guitarra, de bajo, batería y él cantando y tocando guitarra. Y canciones sensacionales como este Prohibidos, que es una canción que ya tiene su tiempo, porque apareció en su EP Desaparecer en el año 2016. Prohibidos, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas como Happy FM, con un montón de emisoras repartidas por toda España y distintas frecuencias en cada localidad, en radios municipales de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo Onda Pedriza, en Manzanares El Real, que cubre toda la zona, también cubre toda su zona Radio Villalba en Collado Villalba, o también en Radio Soto en Soto del Real. Y fuera de la Comunidad de Madrid, estamos en Navarra, en San Adrián, a través de Rebote FM, estamos en Valencia, en Sot de Chera, a través de Radio Vacío, y en Murcia, a través de Caravaca de la Cruz, a través de Radio Caravaca. Unas emisoras, todas ellas estupendas, con una programación buenísima, y ahí tenemos el lujo de compartir con todas ellas. Plástico Elástico. Seguimos con El primer invitado en subirse al escenario de este Festival Stone, de esta quinta edición del Festival Stone de Alpedrete, entrada libre, 13 bandas, 10 emergentes, fantásticas, y 3 invitados también fantásticos. Bueno, pues el primer invitado será 770, una banda que surge con músicos que habían estado en Love for Lesbian y que ocasionalmente, o pues un poquito así de casualidad, Joanra, que era el bajista, y Javi Castellano, que era el guitarrista, se han juntado y bueno, pues están ahí funcionando, y con un disco publicado por Subterfuge Records que se titula La Estupidez, y de ahí sacamos esta canción La Celebración. Van a sorprender, va a ser un pedazo de grupo. 770. Has perdido el sur también. Y no te importa lo que hay alrededor. Quizás no puedes ver a un metro, porque no miras más allá. En tu pantalla al despertar, no hay más ciego que aquel que no quiere mirar el mundo arder y no cuestiona nada. Ser peor, el presente ahora es de lo más incierto. La policía quiere ver tus pensamientos. No miento, el caso es que ahora estás aquí. Yeah. Ahí estaban 770 con ese cancionón, Celebración, incluido en su disco La Estupidez, publicado por Subterfuge Records. Y bueno, pues es una de las bandas invitadas que aparecerán en el quinto Festival Stone de Alpedrete. Entrada libre, entrada gratis. Bueno, pues es una ocasión única para ir a ver a una serie de bandas que van a tocar 25 minutos las nuevas y 35 los invitados. 770 estarán a partir de las 9:20. Las puertas se abren a las 6 y la primera banda, Una Guapa y un Gualtrapa, salen a las 7 de la tarde en punto. Y a partir de ahí, 25 minutos cada banda de las emergentes y 35 los invitados. Después de 770, que acaban de sonar aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, saldrá Moreland River, una banda de Barcelona que también es fantástica. Tienen una propuesta de pop, de country pop americana, muy particular, muy interesante. Es un gran grupo que además funciona muy bien en directo. Tienen muchas tablas y un LP que se titula La Cuenta Atrás, que publicaron el año pasado, y de ahí sacamos esta canción, ¿Dónde está la salvación? Moreland River. Vemos en las calles, ponemos rumbo fijo, aunque andemos perdidos. Algunos sueños rotos, creímos las mentiras, ¿cómo cambia tu vida? Solo quiero salir de esta encrucijada, quiero salir vivo de este laberinto. Se estrechan las cosas, la mente se abre de par en par, a punto de estallar. Solo quiero salir de esta encrucijada, quiero salir vivo de este laberinto. ¿Dónde ya no sé qué discurso es el bueno? Directo al corazón, esa sensación que veo en tu reflejo. Esperanza en vilo, cae el sol de la tarde. Has visto cómo cambia el paisaje. Han marcado los días a prueba de milagros. Siempre supe que estarías a mi lado. Suelta las velas, toma las riendas, persigue tu camino en las noches inciertas, mientras todo arde. ¿Dónde está sensación que veo en tu reflejo. Portland River. Habrás visto que tienen reminiscencias de sonidos americanos, y es que a ellos les gusta mucho el country, el folk, pero mezclarlo con el rock, con el pop. Country pop, country rock alternativo es lo que vienen a hacer esta gente, que suenan de maravilla y que en directo son una auténtica máquina. Bueno, pues ellos estarán también en el Festival Stone de Alpedrete. Ellos estarán sobre las 10 de la noche, las 10 y 5 exactamente, porque todo va muy picadito. Y bueno, pues es una de las bandas que estarán en ese cartel del quinto Festival Stone de Alpedrete. Entrada gratuita, recuerdo, por si te quieres pasar por allí y disfrutar del ambiente, de la cerveza, de la comida, de las atracciones que pueda haber, en fin, de todo lo que va a haber por este buen festival. Después saldrán Lunáticos. Lunáticos es una banda madrileña, una banda de indie rock que llevan desde el año 2016, otra banda interesantísima, con un muy buen directo también, muy festivaleros, y aquí les tienes con esta canción Ahora que hemos cambiado, una canción que publicaron en single no hace demasiado tiempo. Ellos son Lunáticos. Ser más justos, darnos cuenta, dormir a esperar. Pasó la guerra, mirar aún más lejos. Mis pies caminan, ¿qué me espera? Son las sonrisas de los que suenan a libertad. Siguen cayendo trozos de este. De emergencia del otro lado de mi cabeza, ellos acaban planeando un atentado terrorista contra los únicos que saben la verdad. Yeah. Ahí estaban los Lunáticos. Ahora que hemos cambiado una banda, también ya digo que en directo funcionan como una máquina y que son realmente vertiginosos sobre el escenario, con grandes canciones. Ahora que hemos cambiado, es la que acaba de sonar aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales, como por ejemplo hipopfm.com, una emisora digital dedicada al pop, o asaltomatarradiorock.com, que es una emisora digital musical dedicada al rock. También estamos en emisoras digitales locales como radiopra.nava o Radio El Séptimo Cuervo, ambas en Asturias, o también estamos en pasiondeportivaradio.com, otra emisora digital dedicada a los deportes de los que nadie habla, y ahí también suena Plástico Elástico, plásticoelástico.com. Es. Y seguimos con otra de las bandas invitadas. Es un pedazo de grupo intenso como pocos. Ellos se llaman Texcoco. Vienen desde Canarias, aunque residen desde hace tiempo en Madrid. Saldrán al escenario sobre las 11:15 de la noche del día 31 de agosto, sábado 31 de agosto, Festival Stone. Y ellos son Texcoco. Aquí les tienes con esta canción impresionante, Velvet Love. Gira prácticamente, porque cuando terminen prácticamente con el festival Stone, pues cerrarán la gira que están haciendo presentando este disco, que les ha dado bastante trabajo porque han tocado muchísimo con este álbum, este Disorder, y bueno, pues ya van a preparar a entrar en el estudio y van a preparar un nuevo álbum que sacará Subterfuge dentro de unos meses, antes de que acabe el año. Así que estaremos muy atentos a Texcoco, que seguro que tocan alguna de las canciones nuevas en este Festival Stone 2019, quinta edición, sábado 31 de agosto, gratis, entrada gratis, y verás a un montón de buenas bandas, y entre ellas también Texcoco, con Adriana al frente, que es una auténtica brutalidad, una fiera total y absoluta. Bueno, pues la banda que viene después, No Crafts, también tiene una chica que es un auténtico terremoto. Celia toca la batería, canta, tiene dos chicos acompañándole, hacen un sonido potente, fuerte, pero melódico al mismo tiempo. Aquí tienes a No Crafts con esta canción Heartburn, esta canción incluida en su disco Heartburn, y la canción Stuck Up. Ellos son No Crafts. No Crafts, este trío madrileño potente, power trío, con una chica ahí que es una auténtica dinamita. Y es que este año de Festival Stone hay muchas chicas que van a demostrar que son tan válidas como los chicos, o que los chicos son tan válidas como ellos, habría que decir, porque es que son tremendas, tremendas. Todas las que hay son la bomba. No Crafts, su disco es una auténtica maravilla. Heartburn lo ha publicado Ciudad Oasis, y ahí está incluido este Stuck It Up, canción tremebunda que seguro que suena en el Festival Stone 2019, quinta edición, gratis, sábado 31 de octubre. Apúntate, hombre, no lo dudes. Y después de No Crafts, pues la siguiente banda en salir a escena Será un grupo llamado Mala Brava, que tiene un EP, Strange Things, con Snap Records, que es una auténtica gozada. Original, divertido, fresco. Su propuesta también sobre el escenario es brutal. En fin, son unas chicas tremendas. Ah, no lo había dicho. Son chicas. Cinco chicas y suenan así de bien. Aquí les tienes con este Scary Love. Ellas son Mala Brava. Brava, ahí están con ese Scary Love, donde podemos encontrarnos a The Five Six Seven, las japonesas, a las Ventures, a los Cramps, a, bueno, en fin, hay un poco de todo en su música y sobre el escenario son divertidísimas. Mala Brava en el Festival Stone, cantando canciones como este Scary Love que acabas de escuchar y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Otro de los invitados, una mujer también tremebunda que saldrá eso de la 1:10 de la noche, Susan Santos, que estará presentando canciones de su disco New Your Turn después de triunfar por Estados Unidos en las noches del Botánico, en fin, por donde va, triunfa Susan Santos y aquí la tienes con este Shaking All Over. Hold on me too strong. Ahí estaba Susan Santos con ese Shaking Your Lover, que estará incluido, está incluida en su disco Not You Tart, y que seguro que suena en el Festival Stone en ese sábado 31 de agosto. 10 grupos nuevos y 3 invitados: Texcoco, 770 y esta mujer que es tremebunda, esta extremeña internacional, Susan Santos. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Después salen los canarios Beware, una banda que está formada por un guitarra y un batería, y también son absolutamente demoledores. Aquí les tienes con este Baila, Beware. Llaman Beware, bajo, perdón, guitarra que toca bajo también, hace guitarra con rollos bajeros y batería, nada más, guitarra y batería y voz, y hacen un mogollón de espanto. Tremendos también. Beware estarán en el quinto Festival Stone de Alpedrete, el sábado 31. A partir de las 6 de la tarde se abren las puertas, a las 7 empieza la primera banda, una guapa y un gualtrapa, que no te la puedes perder. Y cierra el festival otra interesantísima banda, potente, contundente, que se llaman 51 grados. Es una banda también madrileña que ha sacado un disco titulado Destino, y bueno, pues de ahí sacamos esta canción, Cometas para despedirles, para despedir este repaso al Festival Stone 2019. 51 grados, ser buenos, disfrutar de la vida, de la música y del Festival Stone. Y aquí tienes a 51 grados con sus Cometas. Cuántos se someten.